las piedras de este mar, veo la espina en tu mirar que me dio tu amor. Con el agua de este mar siento que hoy puedo respirar y vivir sin ti. De este mar, el sol asoma su mirar y yo estoy esperando. Con o sin ti, la vida es más que la razón y puedo vivir contigo sin ti. Sientes por mí.